dour gulch. A cowpuncher says, sweetheart, it's really true, and her looks don't amount to her much, 'cause one of her eyes is bleak, bleak, bleak blue. She's got skin just like prairie dog leather. She cooks nothing but chuck wagon stew, and her name is Minerva. Ouch! She's the flower of Gower Gulch. Pueblo sin ley. Un pueblo sin ley con 350 habitantes. Oh, perdón, 349 y buscan comisario. Sin embargo, en el cementerio la población ha aumentado. Ahí hay solo comisarios. Los maleantes hacen de las suyas impunemente y hasta los caballos de los criminales sacan partido de sus viajes a este lugar. Curiosidades, el toro sentado. A quien capture muerto a Canasta. Está usted arrestado, mi querido amigo Maracara. No lo olvide. Posiblemente sus vitaminas no contienen hierro. ¿Con qué anda buscando líos, verdad? Pues me gustaría irme a Europa. Me gustaría que supieras con quién hablas. Daffy el Matón, ese es mi nombre. Tómate un trago. Muy decente de su parte. Lo de costumbre. Sí, señor. Peligro. Veneno de cobra. Partículas de hidrógeno. Garras de pantera. Tómeselo. Secretario, secretarito. ¿En qué lo puedo servir, mi querido comisario? Bebe. Muchas gracias. Estuvo delicioso. Camarero, ¿dónde está el mío? Patito, color de café. Si tú no me quieres, yo ya sé por qué. Tengo una muy muñeca vestida de azul, zapatitos blancos, delantal de tul. ¡Cómo lo odio! Escuchen, amigo, si no ha salido del pueblo a la caída del sol, será mejor que prepare sus pistolas y afine su puntería debidamente. ¿Me ha entendido bien? Oigan, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, eh? ¡Bajen ese pelele de ventrílocuo! ¿Qué es lo que se proponen? ¡Yo soy el héroe de esta película! ¡Levántenme a mí! ¡Yo soy el héroe! ¡Yo soy el héroe! ¡Levántenme a mí! Mejor que hagan un médico. ¡Momento! ¡Daffy el matón! ¡Amigo Daffy! Les dije que iba a ser una buena limpieza en este pueblo. Eso es todo, amigos.